¿Cómo estamos con la música hoy en la kermés de los sábados? Dentro de un rato vamos a levantar sí, un poco, ¿no? Sí, después de las 8:30 claro. Le pegamos para arriba. Bueno, estamos acá kermeseando y tenemos gente en el estudio, en nuestro estudio, que es el estudio también de ellos y de ellas. Nos encanta que vengan acá. Buenas tardes, buenas nochecitas, ¿cómo les va? Buenas tardes, Mari. Bien, vamos a hablar ahora, como les contábamos hace un ratito, con Andrea Pichilev, Paula Allende Ferreira, Manuel Cuyunau y Manuel Palma, que ayer participaron de una actividad en la que Cintia estuvo presente, así que estaría bueno que ella misma introduzca con su percepción, su impresión de lo que ocurrió. Así es, ayer en la Cátedra del Che, que es un espacio extracurricular de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Humanas, en realidad, de la Universidad Nacional de La Pampa, pudimos compartir una charla, un momento absoluto para mí, además disparador de un montón de dudas, de cuestionamientos, en donde los compañeros y las compañeras nos contaron sobre la actualidad del pueblo mapuche, pero sobre la historia y sobre la lucha y la resistencia y sobre lo que significan además los medios, ¿no? El desastre que hacen a veces, la mayoría de las veces, los medios de comunicación, los medios hegemónicos, las empresas periodísticas. Y bueno, y en ese sentido me parece que el compromiso de Radio Kermés, además de tener siempre la información, las noticias, compartir, es un poco profundizar sobre el tema, desarrollar y aprender nosotras y nosotros también, porque claramente, como decía hoy, hay una responsabilidad del Estado en este silenciamiento, pero ahora que sabemos que existe ese silenciamiento, tiene que haber un compromiso por parte nuestra de evitarlo y luchar contra eso, ¿no? De imponerle la voz acá en estos micrófonos. Actualidad del pueblo mapuche, territorio, pertenencia y cosmovisión fue el nombre de la charla debate. Más profundo que eso de entrada no puede haber. Les preguntamos, ¿cuál es la primera impresión que les quedó de ese contacto en la Universidad Nacional de La Pampa? ¿Cómo quedaron con ustedes mismos, ustedes mismas, y qué les pasó? Bueno, Marimari Compuché, Marimari Pulamien, Rumé Mañum Tufachi Entrevista, Peumangue Mai Alcutamun Tainzungun. Los estábamos saludando en Mapuzungun, Incheta Andrea Pichiles Piñen, Ñanco Nehuenta Inlof Piñelu, los Menucos Guariamu. Pertenezco yo a la comunidad mapuche de Ñanco Nehuen de los Menucos. Estamos con la ñaña Paula, que viene de Furilofche. Soy egresada de la UNPAM recientemente, me egresé, así que para mí yo estaba en casa, la verdad que estaba muy muy cómoda y quedamos muy contentos, muy contentas con la actividad. Participó mucha gente, y gente muy diversa también, asistieron la MIEN también del pueblo mapuche, del pueblo ranquel, jóvenes y jóvenes, así que estuvo re bueno porque fue bastante diverso en ese sentido. Por ahí también está bueno salir un poco de nuestras localidades para ver cómo es la recepción afuera y a la vez, en el caso nuestro, que vivimos en Los Menucos, que es un pueblo muy chico de 5.000 personas, hay veces que hay mucha resistencia todavía hacia estos temas y nos cuesta mucho acceder a espacios como este y espacios como este de la radio también, así que les agradecemos mucho la invitación. No, está bien, es lo que somos. Para que nos ubiquemos, desde el punto de vista geográfico, Los Menucos, por ejemplo, ¿dónde está ubicado? ¿Cuál es el clima? ¿Cuáles son algunas de las características de ese lugar? Bueno, nosotros vivimos al sur de Fisque Menuco, de General Roca, mal llamado General Roca. Estamos sobre la línea sur. La línea sur es una ruta que une lo que es Bariloche con Viedma, o sea, con San Antonio Este, y era la antigua rastrillada indígena. Después se puso la vía férrea y hoy en día está el ferrocarril y la ruta que pasan por el mismo lugar, y ahí hay todo un cordón de pueblos desde Bariloche hasta San Antonio Este. Y bueno, es bastante hostil, ¿no? En la antigüedad, en la época de Laucán, decimos nosotros, cuando fue la campaña del desierto, eran lugares de escondida, ¿no? Porque estamos a los pies de la meseta de Somuncura, que, digamos, está la meseta y después ya se entra lo que es la zona del Chubut. Y muchos de nuestras papás y nuestros chachás y nuestros ancestros, nuestros bisabuelos, fueron corridos de... de la zona de Azul o de otros lugares, y ese fue el lugar de escondite de muchos de ellos. Y bueno, también hay otros pueblos como Maquinchao o Pichimalal, que es Ramos Mejías, que también son lugares muy, muy antiguos, asentamientos muy, muy antiguos. Paula, ayer charlábamos, bueno, la el saludo, ¿no? Que es importante, porque me parece que es importante empezar a escuchar la voz, ¿no? Mai, Mari, Compuche, Incheta, Paula Pingem, Chaltumay, Estami, Quiñe Mangelum. O sea, muchas gracias por la invitación. Bueno, así como decía la ñeña, yo soy de mi Tugún, digamos, mi lugar de origen es Junín, provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Pero hoy en día estoy viviendo en Furilauche. Uh-huh. Ayer hablábamos esto, la recuperación de la lengua, la importancia de empezar a escucharla. Yo cuando llegué a casa, después de haber estado un rato largo reconociendo palabras que no había escuchado nunca, incluso este sonido tan gutural, digo, qué increíble que siendo parte de nuestro territorio, que son hermanas y hermanos, no tengamos la familiaridad en La Pampa, además, donde debería haber incluso una política de Estado con respecto a eso. Y la palabra ayer fue claramente uno de los temas que unió esta recuperación, ¿no? Me parecía lo más importante arrancar con esto de que el propio Estado no solo, bueno, elimina la palabra, elimina el pensamiento, sino que ahora, hoy en día, no hay un reconocimiento de ese genocidio. Y queríamos charlar sobre eso. Feley, así es, como vos bien has dicho, hoy en día el Estado argentino no reconoce el genocidio fundante precisamente del Estado argentino. Nosotros éramos, somos Petumongeleín, decimos nosotros, todavía estamos vivos, somos un pueblo preexistente a la conformación del Estado, y precisamente el Estado se ha fundado en base a este genocidio. Para que haya políticas reparatorias, una de esas es con nuestro idioma. Primero, el Estado tiene que reconocer este genocidio fundante. Esperamos que eso suceda prontamente, y creo que también el empuje no tiene que ser solo de nuestro pueblo, sino de la sociedad en general, argentina, y las luchas, digamos, tienen que ser coyunturales, precisamente poder empujar este reconocimiento entre todas, todes y todos. Ayer decían ustedes de nuestros desaparecidos y desaparecidas, nosotros no tenemos un número, no tenemos un cuerpo, y a pesar de eso reconocen que ha habido centros de concentración y prácticas parecidas a las de la última dictadura. Así es, desde allí, digamos, de ese genocidio o el periodo de la UCAN, como le llamamos nosotros, las prácticas de la década del 70 surgen desde ahí, los desmembramientos familiares, las desapariciones, los arreos, las torturas, de hecho también marcados los lugares de memoria, como es Valcheta, por ejemplo, que fue un campo de concentración. Todas esas prácticas que ha utilizado el Estado en gobiernos de facto surgen de la época del periodo de la UCAN, o sea, lo que en los libros se reconoce como la mal llamada campaña al desierto, un desierto inexistente, donde nosotros nosotros estábamos presentes como pueblo mapuche. ¿Hay respecto de eso un proceso de memoria y verdad también, digo, hacia adentro de sus pueblos? Me gustaría por ahí la palabra de Manuel, y Emanuel, que es muy joven, percibo, ¿cuál es la noción y cómo le llega a ustedes toda esa historia? ¿Y cómo la llevan consigo, además? Bueno, Mari, Compuche, Chem Malkutu Maimun Tufachi Zungu, Mañunculen Ta Tufachi Mangelgun. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los que están escuchando. Bueno, nosotros, como la mayoría de los que hoy en día están en la línea sur, digamos, en los pueblos que se conformaron después de la campaña del desierto, muchos de nosotros no fuimos conscientes de nuestra historia, digamos, de nuestra identidad mapuche. Yo, en mi caso particular, me crié en el campo. Mi padre tenía algunos, era gente pobre, porque eso también es una es algo en común, digamos, con que lo que pasó después de la campaña del desierto, que el pueblo mapuche quedó sometido a la servidumbre, digamos, eran los peones de los mismos que le sacaron los campos, y eso se pasó hasta no hace mucho tiempo, digamos. O pasa, ¿no? Pasa. Sigue pasando incluso. Bueno, y nos llega sabiendo, primero, nosotros sabíamos que no éramos pertenecientes a todo el común del pueblo argentino, digamos, aunque nos sentíamos parte y qué sé yo, sino que teníamos la noción esa de ser indio, de ser lo otro, de ser los pobres, los negros, los peloduros, pero no teníamos la conciencia de un pueblo, no teníamos conocimiento de la historia, como hoy también pasa en nuestro pueblo, sigue pasando lamentablemente. Y al empezar a reconocer algunas palabras que son comunes, digamos, lo dice la mayoría de la gente, por ejemplo, Marí-Marí es común, todo el mundo, si vos les decís Marí-Marí, te contestan porque saben que estás saludando, pero no tener una conciencia de que eso pertenecía a un pueblo que fue diezmado, que fue que se intentó hacer desaparecer, digamos, la lengua y todo eso. Mi padre no sabía hablar mapuzungún, mi madre no tiene conocimiento de la historia, de sus abuelos, y uno se acerca por esa, ¿no? Bueno, eso se debe a la lucha de mucha gente anterior, digamos, por ejemplo, en el caso de Maquinchao hay muchas mujeres ancianas, papay, le decimos nosotros, cuye papay, que han sabido retener ese conocimiento y empezar a compartirlo. Ahí en Maquinchao se celebraba, cuando yo tenía, no sé, 18, 19 años, el Guñol Chipantu, y desde mucho tiempo antes, ¿no? Han andado, uno empieza a recorrer después, y cómo no me enteré antes de que estaban las ñañas haciendo esto. Yo me acerqué a un Guñol Chipantu, y ahí empecé a conocer, bueno, sí, fue un pueblo diezmado, y te empieza a llegar y a comprender el por qué uno está viviendo como está viviendo, o por qué a uno lo tratan de esa manera, digamos. Empieza a escarbar y a ver la historia muy triste que pasaron nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros padres incluso, y que llega hasta hoy. Entonces, de esa manera uno se va reconociendo y tiene su tiempo y su forma, digamos. O sea, es muy personal, digamos, el poder llegar al conocimiento de la cultura, al reconocerse como parte del pueblo nación mapuche. Ayer hablábamos sobre, en realidad yo hice una pregunta que tenía que ver cómo recibe la lengua la comunidad blanca y Paula me corregía, ¿no? No hablamos de comunidad blanca, sino de pensamiento blanco, que muchas veces también lo tienen algunos hermanos y hermanas mapuche. ¿Cómo blanco se... de alma, diría la señora. Blanco de alma, diría. Bueno, esto, ¿no? ¿Qué es el pensamiento blanco, el pensamiento colonizante? ¿Cómo lo vienen resistiendo? La que quiera contarnos. No sé, bueno, en realidad ese es un concepto que maneja Sousa Santos, que es un sociólogo brasilero que propone, digamos, un inicio de descolonización, de acto de decolonialidad acerca de bueno, del pensamiento. Y lo hemos tomado porque, bueno, primero porque es así, francamente, y porque ese acto de digamos de pensamiento nos deconstruye a nosotros también un poco para ponerlo en palabras más simples, ese reproducir la situación del dominador a veces se extiende, digamos, en el periodo de tiempo. Es como si uno se acostumbra todo el tiempo a que le peguen o a que, bueno, lo hace un poco carne. Entonces, eso es básicamente lo que estábamos, digamos, expresando ayer ante tu pregunta, que fue una buena pregunta para que haya una conversación o que circule la palabra. Digamos, tiene que ser un diálogo, ¿no? Una conversación, porque si no, no fluye. No sé si querés extender, Lamien. No, por ahí con el mapuzungún, lo que también hablábamos ayer era la importancia, digamos, de aprenderlo. Nosotros creemos que hay una generación que por ahí no, digamos, habían otras urgencias, ¿no? Territoriales, económicas, y por ahí otra generación no se ocupó tanto de recuperar el mapuzungún. Sí sentaron bases en Río Negro, por lo menos, para lo que hoy es la educación intercultural bilingüe, pero bueno, nosotros por lo menos estamos en ese camino de recuperar el Mapuzungún. También hablábamos de la importancia de aprender Mapuzungún para comunicarnos con la Mapu cuando hacemos ceremonias, ¿sí? Es imposible disociar una cosa de la otra, la espiritualidad mapuche del Mapuzungún. Y bueno, por supuesto que es un ejercicio, digamos, de pertenencia también el saludarse en Mapuzungún, y es un acto revolucionario, diría yo, porque por lo menos, como reitero, ¿no?, en nuestro pueblo, donde somos 5.000 habitantes, donde la mayoría de la población es mapuche tehuelche, y no se reconoce, saludarte con un lamiel en la calle y decirle Mari Mari, cómo le cae mi, que es un diálogo básico y que la mayoría de la gente lo comprende, es un acto revolucionario y de resistencia. Y lograron una ley provincial de educación que incluye el Mapuzungún en primaria y secundario. Eso es también, digamos, una suerte de reparación, entre comillas, que han logrado. Feley, bueno, en Furiloche trabaja un equipo de enseñantes de Mapuzungún. Y este año, a partir del trabajo de otros lamien que vienen trabajando anteriormente, en intervenciones de la ley, desde el 80 más o menos hacia adelante, hay un trabajo, por lo menos en Furiloche, con respecto a poder revitalizar nuestra lengua, que es el Mapuzungún. El año pasado, en realidad en el 2016, una propuesta para incluir el Mapuzungún como lengua, digamos, preexistente, en base a esta categoría que hablábamos hoy de preexistencia al Estado, ¿no? Y pudimos hacer un trabajo de inclusión del Mapuzungún, como lengua preexistente, en la currícula de nivel medio, fuera, digamos, del ámbito de la del EIB, que es la modalidad de educación intercultural bilingüe, lo cual es un gran paso. No es aún suficiente, digamos, porque todavía no está en equidad de carga horaria con respecto a otros a otras lenguas que conviven en las instituciones educativas. Pero sí es un acto reparatorio que no vino, digamos, de una política estatal, sino que es una lucha que nosotros llevamos adelante, digamos. Y todavía nos cuesta que ese reconocimiento haga, básicamente haya una inversión monetaria en cuanto a poder llevar adelante esas políticas lingüísticas en la provincia. Pero es un avance importante, sí, para nosotros, que la provincia reconozca una lengua india, indígena, preexistente, originaria, dentro del territorio. Que es un territorio mapuche. Pensaba en el territorio, en vos que comentabas el pueblito de 5.000 habitantes, y quería consultar, iba a decir cuál es peor, pero en realidad sería, si pueden describir esa discriminación y ocultamiento que hay en dos dimensiones, ¿no? Uno piensa lo macro, el Estado Nacional, y supongo que los medios hegemónicos lo podemos incluir ahí, sí. Y lo otro, el ocultamiento y la discriminación, o la palabra que elijan y tenga que ser, en lo cotidiano, en el territorio chiquitito, ¿no? ¿Cómo describen eso que les pasa a ustedes, ese ocultamiento, o como lo llamen, o lo pretendan llamar, en el cotidiano y más a nivel más profundo, si se quiere, o más histórico también? El cristianismo sería... Ajá, bien. Mari Mari Compuché, mi nombre es Emanuel. Bueno, lo que decías sería como el cristianismo, porque me pasa en el colegio de que yo, como joven mapuche, me reconozca como joven mapuche. En el colegio todo el tiempo estoy recibiendo críticas de mis propios compañeros por ser el indio. Uh-huh. Y bueno, y ellos son de la... pertenecen a las iglesias evangelistas y están todo el tiempo así criticándome o burlándose todo el tiempo. ¿Qué edad tenés vos? 18. Uh-huh. Por ejemplo, cuando estaba desaparecido Santiago Maldonado, estaban todo el tiempo haciendo bromas así de mal gusto, ¿vio? Y sí, morbosas, digamos. Sí, sí. Y posiblemente, por ahí me meto en un terreno que no conozco, pero posiblemente también ellos sean del pueblo mapuche y lo niegan o no conocen en profundidad su historia, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Están colonizados, digamos, ¿no? Muy o adoctrinados por las iglesias. Uh-huh. ¿Es lo más común que las iglesias tengan semejante influencia en esas zonas? Porque en un pueblo de 5.000 habitantes tenemos fácil 10 iglesias evangelistas. O sea son el poder. Claro. Un pueblo de 5.000 habitantes son el poder. Sí, a mí me parece re interesante lo que plantea acá el compañero, porque precisamente las iglesias evangélicas son las que se están oponiendo hoy, o son buena parte de quienes se oponen a la ampliación de derechos en todos los sentidos, ¿no? Y quienes de alguna manera ayer contaban ustedes en la charla pudieron trastocar la mayoría de lo que significaba la propia cultura. Ustedes decían, hasta son quienes tradujeron supuestamente el idioma. Contaron la historia como quisieron. Y en algún punto Andrea nos contaba, mi abuela, para que no sean discriminadas, mi abuela no, tu bisabuela, André, uh-huh, para sí, que no fuera discriminada la madre, no le enseñó el idioma, y así se fue perdiendo a raíz de esto precisamente, de la iglesia, de las iglesias, ¿no? Supongo que todas las religiones reproducen las mismas lógicas. Sí, también tiene que ver, digamos, como el racismo estructural que hay dentro de la sociedad, que básicamente y cotidianamente y diariamente a través de las bromas que construyen una subjetividad, así como decía acá el Lamien Manuel, el indio, te comportas como indio, por ejemplo, o algunas discriminaciones mucho más con un racismo más denso que se vive en las escuelas, las escuelas primarias, las escuelas secundarias, y todos estos acontecimientos que han sucedido últimamente, con el asesinato también del Lamien, Rafael Nahuel Pinguefuy, y el Güenuy Santiago, esas cosas se han recrudecido, ¿no? Digamos, cosas que pensábamos que ya dentro de lo que es una institución educativa y con todo lo que eso conlleva no iban a pasar, bueno, hoy en día están resurgiendo. Y la verdad que nuestros pichiqueché, digamos, nuestros pequeños, pequeñas, pequeñes, la pasan bastante mal, porque si hay un reconocimiento mapuche, mapuche tehuelche, mapuche ranculche, mapuche, digamos, la identidad que corresponda, la afkenche, que es la zona, digamos, de Furilouche, hay que volver, digamos, a hacer una contención emotiva con respecto a eso, porque es muy muy fuerte, muy marcada, todavía sigue esa cuestión del racismo con respecto al color de piel, y está impregnada de todas estas cuestiones que no solo sufrimos los mapuches, sino también aquellas personas que no corresponden o no entran dentro de ese estereotipo social, norma, heteronormativa, o lo que fuere, que digamos que estructura la mente y el accionar de las personas. Uh-huh. De todos modos, digamos, estamos dando la pelea en todos los espacios, porque en los menucos, por ejemplo, el año pasado y este año hicimos una presentación de la bandera de la Güenufoye, de la bandera mapuche, en los actos del Día de la Bandera Argentina. Feliz. Que fue algo, digamos, las dos veces fueron en dos escuelas distintas, que niños de nuestra comunidad se reconocen como mapuche y no se sienten del todo identificados con la bandera argentina. Entonces nació de ellos el pedido de decir, bueno, hagamos algo ese día, Y como es una práctica recurrente en Furilovche, en Viedma, en Fiske, en Neuquén, bueno, acompañamos ese pedido, hicimos los reclamos pertinentes y por supuesto que en las escuelas en un primer momento fue una negación total, pero lo tuvieron que aceptar porque, digamos, son prácticas que las tenemos que ir naturalizando también. En el caso de los menucos era la primera vez que sucedía en el 2017 y este año otro pichiqueche de nuestro, un pichihuentru de nuestra lofche hizo, digamos, la presentación de la buenufoye, entonces intervenimos en el acto. Y son estos pequeños actos reparatorios que no son gratuitos, tenemos que mandar las notas pertinentes, sí. Asesorarnos para poder acceder a estos pedidos, y la verdad que es algo que ya lo tendríamos que tener naturalizado, porque son muchos los actos interculturales que suceden en otras ciudades, se está trabajando en algún protocolo para que esto provincial, para que esto se agilice, ¿no? Porque siempre depende de la voluntad del directivo o de las presiones que podamos meter como LOF. Pero bueno, lo logramos y también se hizo este año una presentación en Sierra Colorada. Y bueno, eso puede también animar a otros niños, a otras niñas, a que también se reconozcan como mapuche y a que respeten, en todo caso, la diferencia y el proceso de sus propios compañeros. Uh-huh. Hablábamos hace un ratito, decía el compañero, bueno, lo que significó la desaparición y posterior, bueno, cuando supimos que lo habían asesinado a Santiago Maldonado, pero también a Rafael Nahuel y la persecución a toda la comunidad y la creación de este enemigo interno por parte del gobierno de Macri y acompañado, sostenido por los medios de comunicación. Ayer mostraban ustedes clarito cómo a través de imágenes, satirización, eso se recrudeció en el último tiempo. Así es, los medios hegemónicos de comunicación, y no tan hegemónicos también, reproducen una información, digamos, que contribuye a toda esta construcción del enemigo interno, que es una construcción estatal, de la narrativa estatal, que obviamente ayuda para que la sociedad misma, todas estas cuestiones que estábamos hablando recién, digamos, aumente el racismo para con nosotros. Y todas esas deformaciones que hay con respecto a lo que veíamos ayer de los artículos, de los enunciados, de las fotografías que se acompañan, constituyen una, valga la redundancia, digamos, contribuyen a darnos carácter de terroristas, entre comillas, ¿no? Y lo cual... Ayer pudimos dar vuelta a la cuestión viendo que, bueno, acá el único terrorista que hay es el Estado y el gobierno que acompaña, digamos, estas políticas de persecución y de represión para con nuestro pueblo, que lo único que hacen es contribuir una mala información o desinformación con respecto al resto de la sociedad, que después... contribuye para que todas estas cuestiones, digamos, es como toda una cadena, ¿no? Contribuyen para que estas cuestiones, digamos, se acrecienten. Mencionaste recién, hiciste una buena diferencia, los medios hegemónicos y no tan hegemónicos. Y estaría bueno que reflejen, porque uno está acostumbrado a ver desde acá lo que hacen los medios que son además porteños, uh-huh. Además de hegemónicos. Claro. ¿Cómo es la historia con los medios empresariales, sobre todo en el territorio mismo? ¿Por qué remarcabas los de no tan hegemónicos? Como diciendo, también hay medios que no son Clarín. Grandes, Y bueno, porque por ejemplo, los medios locales, a eso claro. me refería, uh-huh. ¿no? ¿Tienen la misma mirada o parecida? Tienen la misma mirada, primero porque reproducen toda una cadena que no tengo muy en claro cómo son, digamos, las cadenas, pero reproducen programas, por ejemplo, de las empresas del 13, ¿no? Sí, para sí. poner un canal. Claro. Y después porque, bueno, además de reproducir todos esos programas, la ideología que se reproduce es la misma. Por ejemplo, en Furilovche, digamos que es un municipio declarado en la Carta Orgánica Intercultural, hay un espacio mapuche con un medio de comunicación, digamos, que es mapuche, pero no tiene el mismo alcance, digamos, la llegada que la televisión local. Sí, sí, claro. Y la televisión local, digamos, no se ocupa, digamos, de invitar a alguien... o tener en cuenta una mirada, digamos, misma intercultural acerca de reproducir una información. Mm. Me refería a los uh-huh. medios no tan hegemónicos, claro, ¿no? Y un poco esto me parece que es importante, que para qué, ¿no? El para qué es la extranjerización de la tierra, sí. el robo de los bienes comunes, eso, el para qué sucede todo esto. No, iba a agregar que en el caso de los menucos, es un pueblo que se presenta como un pueblo de inmigrantes, y claro. es uno de los pocos pueblos de la línea sur por ahí que tiene tanta resistencia hacia reconocer la preexistencia. No es así el caso de otros pueblos por ahí con otra apertura también hacia los temas. Cuando sí se presenta como un pueblo de inmigrantes, sí. europeos, por supuesto, sí. Uh-huh. Y nosotros directamente no tenemos acceso a los medios de comunicación. Como decía Emanuel, hay, por ejemplo, 5 radios, 3 son evangélicas, y en las otras 2 no tenemos cabida. Claro. Entonces eso también nos pone en un lugar totalmente de desventaja y de ir buscando la manera de que actividades como la presentación de la Buen Ufolle, bueno, encontrar la manera de que circule por otros medios. Tampoco tenemos personería jurídica como, por ejemplo, para bajar un proyecto de radio y demás, que ahora con estas políticas públicas actuales es súper difícil. Entonces, la verdad que es una lucha cotidiana de encontrar la manera de gestionar y de abrirnos paso en... ¿Y sienten que en esa lucha tienen algunos aliados? Ya sea sectores, personas, movimientos, no sé, pónganles nombre ustedes. ¿Comparten con otros espacios? A ver cuáles son, cómo. Sí, tenemos, nosotros... no estamos solos, tenemos, digamos, por ejemplo, siempre trabajamos en coordinación con comunidades mapuche de Maquinchao, de Jacobasi, de Sierra Colorada, que son estos otros pueblos. Y sí, contamos con redes de articulación, con otras organizaciones sociales que por ahí no están en Menucos, pero que sí tenemos un contacto. Vamos haciendo las redes de contención y de circulación de la información, y bueno, otros también que siempre tienden una mano, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué deuda tiene el feminismo con el pueblo mapuche? En realidad con los pueblos preexistentes. Sí. Bueno, muy buena, Cintia, la pregunta. En realidad, digamos, yo mientras vivía acá en Santa Rosa, milité en la agrupación feminista Cardo Russo. En ese momento yo por ahí no tenía la posibilidad de reconstruir mi identidad mapuche. Y hoy en día lo que veo en el feminismo, en esta marea verde, ¿no? Es la falta de presencia de las mujeres mapuche, ¿no es cierto? Y la falta por ahí de empatía o el desconocimiento de los procesos históricos, de lo que pasó con nuestras papay, ¿no? Nuestras abuelas, nuestras bisabuelas han sido incendiadas, han sido violadas, sus hijos han sido mutilados, silenciadas totalmente. Entonces, creo que pasa por ahí, ¿no? Falta un poco de empatía, de comprensión. Puede ser falta de desconocimiento también, pero a la vez me parece que también como mujeres mapuche tenemos que empezar a darnos estos debates y estos cuestionamientos de decir, bueno, ¿qué nos pasa con la violencia? ¿Qué nos pasa con el aborto? Me parece que también, si bien, no sé, yo no lo pondría como una deuda, sino que hace falta ahí un intercambio, un diálogo, porque si tampoco hay presencia mapuche en dentro de lo que es la marea verde o los espacios feministas, es porque algo nos pasa a nosotras que uh-huh. no estamos ocupándolos o hay debates que no nos estamos dando. Ayer cuando las escuchaba un poco me pasaba esto, que hace un muy poco tiempo las feministas descubrimos que había mujeres presas. De verdad, eso era una deuda también, porque uh-huh. las presas nunca iban a venir a nuestros espacios. Nosotras teníamos que verlas uh-huh. y teníamos que salir de las academias, de los espacios de comodidad. Y bueno, ayer cuando las escuchaba pensaba lo mismo. Es cierto que hoy hay un movimiento de la Vía Yala y todo eso, pero todavía nos falta un montón al movimiento en general, quiero decir, no a mí. Bueno, nosotras en particular, ahora... También a mí en particular, pero al movimiento en general. Nosotras ahora con las Luchazomó, con las chicas jóvenes de nuestra Lofche, participamos del Encuentro Nacional de Mujeres y bueno, volvimos con un nivel de feminazismo impresionante. Y bueno, fue el primer encuentro de muchas, algunas ya fuimos a varios, pero fue en el caso de las chicas, fue el primer encuentro de muchas de ellas. Viajamos mujeres mapuche de todas las edades, algunas se reconocen como mapuche, otras no, pero lo convivimos bien, digamos, ¿no? Y bueno, no, fue sumamente enriquecedor. Las chicas volvieron felices y yo creo que convencidas de ambas cosas, ¿no? De ser mapuche y de poder darnos estos debates dentro del feminismo. Usarlo como una herramienta de deconstrucción y de participación uh-huh. política también. Uh-huh. Buenísimo. Manuel, Paula, Andrea, les agradecemos que hayan estado acá. Tienen un lugar, nosotros decimos que es nuestro lugar en el mundo, pero es el de los demás también, el de uh-huh. ustedes. Así que muchas gracias por estar acá. Y les dejamos el micrófono abierto para que cierren con lo que crean que faltó decir, por ahí alguna pregunta que esperaban y no salió, un tema que del que quieran hablar o lo que sea. Gracias de vuelta y cierren ustedes de alguna manera. Quédense con las últimas palabras. Andrea o quien fuera. Bueno, Felei, Rumen Mañum Tufachi Mangelugun, Peumangen Kume Miahuain Com, Kume Miahuaimun. Bueno, que sigamos todos bien. Y bueno, Marichi Huevo, Huehuaina, Mulepe Tain Huaychan. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! ¡Petumo Lengueleín! ¡Todavía estamos vives! Felei.